¿Cómo era todo? Muy buen día, 8:01, una mañana realmente horrible acá en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares llueve. Saludo a los queridos amigos, Carlos Heller, Marco Cittadini, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día, acá estamos, bien. Buen día, Antonio, ¿cómo va? Todo bien. Bien nublados, pero bien. Con lluvia en algunos lugares del norte, por lo menos está lloviendo en Cardales. Acá está lloviznando finito. Sí, acá estaba, en la radio está bastante feo, también les cuento, ¿eh? Hemos cerrado el balconcito que tenemos, esta terracita muy linda, y te digo que está horrible, una garúa, pero muy así, muy finita. Sí, ¿eh? Sí, es. Bueno, ¿qué nos espera para hoy, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué nos espera para hoy? En que yo meteorólogo no soy. No, no, pero a ver, en materia política, ya se cumplió un día, terminaron las elecciones. A ver, estaba mirando algunas cosas que nos pueden seguir, nos pueden permitir seguir reflexionando sobre las elecciones y demás. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aparentemente, según los datos que estoy viendo, el Frente de Todos aumentó algo así como 600.000 votos. Es así. Cambiemos mantuvo más o menos el mismo nivel de votos. Entonces, primera consideración, no quiero decir conclusión. Era cierto que el tema era que hubo mucha gente que no fue a votar. En la medida que subió el número de votantes, el resultado se fue modificando y todavía la cantidad de gente que votó no fue la habitual. Es decir, uno podría decir que sigue habiendo un reservorio de gente o enojada o que en una PASO no vota, en una de medio término no vota, pero en las presidenciales vota. Y recién estaba hojeando, no tuve tiempo, comparando las elecciones estas de medio término con las de medio término del 2017. Y en realidad, cuando mirás las elecciones de la provincia de Buenos Aires, creo que esta elección para el Frente de Todos fue mejor que la del 2017. Sí, es verdad. Es posible, iba separado, ¿no? Pero es posible. ¿Cómo separado? Bueno, el 2017 decís no, vos. No, pero junto, sumo los demás. Sumando los demás. Bueno, sí. Sí, puede ser. Sumo, sí, y sí. Claramente fue mejor que la de 2009 y la de 2013 también, ¿eh? Claro. Digo, porque también este tema del valor de las... el enorme valor que tienen, pero desde el punto de vista de sacar juicios de valor definitivos sobre una elección de medio término, en las elecciones presidenciales se dan otro fenómeno, donde la gente se polariza más, donde mucha gente cree que es el momento de ir y en una intermedia no va. Finalmente votó el 71% y pico, que es mucho mejor que lo que había sido en las PASO, pero que sigue siendo bajo desde el punto de vista de nivel de participación. Así que esa es la primera cuestión, ¿no? La otra es la disputa que intentan instalar sobre algo que parecía que no era tan importante, pero ahora parece que sí, como es el tema de la primera minoría de la Cámara de Diputados. Claro. Porque cuando ayer nosotros decíamos, como parte de lo que festejábamos, que se había retenido la primera minoría, ellos decían que era un dato menor y sin importancia, pero hoy en los diarios por todos lados está que están cuestionando un par de diputados con lo que podrían disputar el tema de la primera minoría. Claro. Con lo que parece que el tema de la primera minoría es más importante si se gana que si se pierde, diría yo, para instalarlo de alguna manera. Sí, ahí me parece que lo que pasa es que viene, yo tengo alguna sospecha que eso tiene que ver con el proyecto que Vidal en algún momento reveló, ¿no? El de quedarse con la presidencia. Sí, claro, seguro que tiene que ver con eso, está claro que tiene que ver con eso. Lo que es peligrosísimo con una oposición como esta. Sí, yo te voy a decir ahora una cosa. No creo que ellos disputen la presidencia de la Cámara. Sí, si lograran esa primera minoría, intentarían disputar la presidencia de algunas comisiones importantes. Claro. Más que la presidencia de la Cámara. Claro. Digo yo, nadie habló de eso hasta ahora, ¿no? No, pero está bien. Ya, bueno, cuando fue el grupo A, de hecho, lo hicieron, ¿no? Exacto. Por eso es digo, que creo que hacen como el tero, están gritando con una cosa, pero creo que el objetivo que se plantean es otro, me parece. Sí. La otra cosa, ponen como una noticia, así como, ahora el fondo pide un plan con amplio apoyo político. Primero quiero decir que el fondo viene diciendo eso desde hace no sé cuánto tiempo, de que el acuerdo requiere un consenso político, etcétera, etcétera. No es ninguna novedad respecto de la posición que tiene el fondo. Pero la otra cosa que habría que decirles es que ese amplio consenso político que se dice que pide el fondo, lo que le está diciendo a ellos el mensaje, que tendrían que apoyar el acuerdo y no ponerse en contra, ¿no? Creo que esa sería una lectura correcta también de lo que quiere decir. Porque está puesto al revés, digo yo, en la intencionalidad del título. Después de la derrota del gobierno, el fondo pide un plan con amplio apoyo político. Bueno, pero lo que pasa es que eso nos lleva, me parece, a la discusión que a la charla que teníamos ayer y que hemos mencionado muchas veces. El plan con amplio apoyo político que la oposición mediática es o política plan, pero por eso es el de ajuste, es lo único que les interesa. Ah, claro, pero es que ahí vamos, Marco, justamente de eso se trata. ¿Quién les impide apoyar el plan que claro. el gobierno quiere llevar adelante? Lo que pasa es que en realidad, cuando ellos hablan de amplio apoyo político, están queriendo que el gobierno apoye el plan de ellos, que es algo similar, reitero, a lo que pasó con el Grupo A, que en realidad, ¿por qué no hubo presupuesto? No hubo presupuesto porque ellos querían aprobar un presupuesto con otra lógica. El proyecto de ellos de presupuesto, ellos tenían un proyecto de presupuesto, que si nosotros lo aceptábamos hubiera habido presupuesto, pero era un presupuesto de ajuste. Y nosotros dijimos que no, porque preferimos tener que trabajar con el presupuesto ajustado del ejercicio anterior a cambiar el rumbo con un presupuesto que no se correspondía con los objetivos políticos que tenía el gobierno, que igual que ahora había sido elegido 2 años antes, con un mandato de 4 y con un objetivo político a cumplir. Igual te digo una cosa, Carlos, es tan grande la interna que tiene Juntos, es tan fuerte la interna, que se va a empezar a ver, yo te diría, esta misma semana, Ya el saltito, el que nos salte es un radical, ya la interna, la pelea que hubo detrás del palco, y esto te lo digo con información real y propia, la pelea y la discusión que hubo detrás del palco, quién quería festejar, quién no, y esta, hay una cosa que refleja en los diarios y otra que no está reflejada, la idea de ir a festejar en la vereda que tenía Patricia Bullrich, la diferencia enorme que hay entre radicales, sacalo a Mario Negri que no está en juego, la diferencia enorme entre radicales y el ala más derecha del PRO se va a empezar a ver ahora, y se empieza a ver ahora, o sea, mucho para jugar no van a tener, va a haber mucho bloque propio, va a ser bastante. Ahora fíjate que Stolbizer se da cuenta que el PRO es de derecha, que no quiere pactar con Milei. Ellos, dice esto, esos, le faltó decir esta alianza, porque es como si ella no fuera de la alianza. Tiene una interna, te digo, feroz, muy dura la interna. Te puedo decir una cosa, por ahí me equivoco, pero es problema de ellos. No, totalmente, pero... Yo no me quiero meter en esa, porque... Yo entiendo tu comentario y me parece bien como comentario periodístico, pero yo desde mi posición de parte de un espacio, quiero seguir defendiendo las cosas que tienen que ver con nuestra construcción y dejarlo a ellos que se arreglen con los problemas que tienen, cosa de ellos. Quiero decir que no me quiero meter en la interna de Juntos por el Cambio. Ya tienen bastante protagonistas ellos como para que además para que yo me meta, por lo menos. A mí me parece que intento rescatar esta idea de que festejan si perdieron, mostrando que, insisto, 600.000 personas más fueron a votar, que esas personas que fueron a votar votaron nuestra propuesta, y que decir que está ahí esa disposición de una mayoría ciudadana, que todavía una parte no fue recuperada para lo positivo y sigue enojada, y seguramente con razón enojada, Pero creo que el gobierno claramente ha tomado una posición positiva y ofensiva, es decir, mañana un gran acto de consolidación, yo diría, del proceso de unidad, y esto sí hay que destacarlo porque están todos los sectores convocando. El viernes decían que esto volaba en mil pedazos, muchachos. Sí, señor. El viernes decían que hoy íbamos a estar a los tiros, que iba a haber renuncia, no cambio de gabinete. Mirá, no lo decían el viernes, lo decían el domingo a las 8:55. Bueno, el domingo a las 8:55. Y esto iba a volar por los aires, y iba a haber una crisis de todo tipo, y íbamos a estar todo peleado, y qué sé yo cuánto. Y lo que se está discutiendo es un acto mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de Mayo de apoyo al gobierno, en el que todos los sectores que componen la coalición y los movimientos sociales y el movimiento obrero en toda su faceta, la CGT, las 2CTA, etcétera, han expresado su acuerdo y su participación. Y el gobierno está mandando dentro de 2 semanas el plan plurianual con las proyecciones de lo que sería lo que es el programa que el gobierno tiene en el marco de los avances que van teniendo las negociaciones que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Es decir que vuelvo, vos describís, Antonio, eso que acabás de describir, ese sainete de esa interna, y yo te contrapongo una coalición que consolida su unidad interna y que retoma lo que tiene que retomar como gobierno, que son las tareas concretas, la tarea legislativa. Mañana vamos a tener una intensísima reunión, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos, donde vamos a tratar un montón de proyectos importantísimos. Es decir, atendiendo a los problemas que son los que le corresponden a quien tiene responsabilidad de gobernar. Y por otro lado, te digo, consolidando datos que siguen llegando de todo tipo respecto de la recuperación económica, que es cierto que todavía no le ha llegado a todo el mundo, pero mira, para ver índice de salario septiembre 2021, uh-huh, anualizado el registrado 55,4 de aumento. Es decir, por encima de la inflación. Acumulado en lo que va del año, 42,6. El no registrado tiene un comportamiento, y allá está el principal problema, 33,8 en vez de 55,4. Claro, ahí tenés una caída. No, claro. Claro, siempre lo dijimos, por debajo de la inflación. Es decir, ahí tenés a la gente que con razón tiene enojo. Ahora, a pesar de esa baja, el índice general de salarios sumados, registrados y no registrados, da el anualizado 51,3. Es decir, los últimos 3 meses, julio, agosto y septiembre, el promedio de los aumentos salariales de los registrados y los no registrados estuvo por encima de la inflación, creció en términos reales. Y esto se tiene que ir notando, es ahora, es fresquito, todavía no llegó, todavía no se siente. Cuando vos mirás, por ejemplo, el índice de producción industrial manufacturera, septiembre de 2021... estamos en el nivel del segundo trimestre del 2018. No ya dejamos atrás la pandemia, estamos en el nivel del segundo trimestre del 2018, cuando todavía la gestión de Macri no había capotado, digamos. Claro. Los problemas empiezan en la segunda parte de 2018. Así es. Y te podría dar trabajo. En agosto de 2021, los datos de trabajo vienen siempre un poquito más tarde, estos son datos publicados en noviembre, pero corresponden a agosto. Personas con trabajo registrado en el país, 12.158.000 personas. Esto significa que el último mes, agosto, hubo 54.600 personas más que tuvieron trabajo registrado. Y comparado con un año atrás, 326.900 personas consiguieron trabajo registrado. Eso es un dato, ¿eh? ¿Cómo? Esto es un dato fuerte, te digo. Bueno, si te querés meter más, el conjunto del empleo asalariado registrado presentó una variación de en agosto de 15.400 trabajadores, compuesto por lo que aumentó asalariados privados, 8.900 trabajadores, y sector público, 7.300 trabajadores. Esto es lo que está pasando. Desde luego podríamos hablar por ramas, podríamos seguir dando detalles, pero yo quiero decir que esta mejora en el resultado de los dos últimos meses también es resultante de esas políticas que van dando resultados y que se van a sentir con más intensidad en los meses que vienen, con toda seguridad. Se van a ir sintiendo, porque no hay por qué no creer que esto se va a consolidar. Yo reitero, vamos a estar creciendo cerca del 10% del PBI, que es un dato importantísimo, porque significaría que en el curso del 2021 prácticamente se recuperó la caída de la pandemia, cosa que no ha pasado en los países centrales, que están previendo que con mucha suerte para fines del 2022 estarían llegando a ese nivel. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué esa variación entre la Argentina y esos países? Por las políticas públicas que he señalado, porque ha habido fuertes incentivos, porque por ahí no los valoramos con toda su magnitud, e insisto, por ahí no llegan a todo lo que tendrían que llegar, y uno lo ve desde lo que falta. Vos siempre tenés... Yo una vez hice una campaña, me acuerdo, mi consigna era por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Es decir, a veces lo que falta, que es tanto, nos impide a nosotros mismos valorar en toda su dimensión lo que se hizo, que también es bastante, pero no se percibe. Es como si habláramos de vacunas y habláramos de los que faltan vacunarse o de los que están vacunados. Son dos maneras de mirar la realidad. El vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cuánto se avanzó? Vos fíjate, nivel de vacuna, la Argentina está con indicadores de primer mundo. Sí. Pero claramente está con indicadores de primer mundo. Y con procesos de vacunación que siguen, y ya, y viste cómo se pinchan los globos. No, ¿por qué no siguen hablando de lo de Sinopharm y los chicos y todo lo que era? Eso va avanzando, y los infectólogos con los que uno habla te dicen que fue una gran decisión del gobierno, que fue un acierto del Ministerio de Salud, que fue una medida que nos va a dar muchísimo resultado positivo. Sí, ni hablar de lo de Pfizer, digo, la semana pasada llegaron 900.000 dosis de Pfizer, no salió en ningún lado. No, es que no. Ya no hablamos de eso. No, bueno, ya la llegada de vacunas no llega a ningún lado, porque nosotros, hay vacunas. No, no, claro, ya dejó de ser. Ahora lo que hacen falta son brazos, no vacunas. Claro. Vacunas hay todas las que hagan falta. En ningún lugar hay, en la Argentina no hay registro de crisis de vacunas. Pero yo estaba mirando incluso, también hablando de vacunas, porque sirve, mirá, un informe de Naciones Unidas dice: en Europa y Asia Central se han administrado 1.000 millones de dosis, pero la cobertura es muy dispar. Término medio, 47% de la población tiene pauta completa, pero 8 países han superado el 70% con pauta completa, pero en 2 la tasa sigue siendo inferior al 10%. Entonces, siempre aparece el fenómeno de la desigualdad en todo, por todos lados, la mires por donde la mires, tomes el dato que tomes, como la principal cuestión a resolver, ¿no? Allí tenemos las principales cuestiones pendientes y a resolver. Bueno, qué sé yo te podría decir que hay anuncios de récord de cosecha, de récord de exportaciones. Cuando uno, si quiere mirar también los valores, los precios son históricamente altísimos, ¿no? cuando los comparás con cualquier situación, vuelvo a insistir, no hay silo bolsa. ¿Por qué no hay silo bolsa en la Argentina? Porque están liquidando, porque el dólar está caro. Porque no es caro, está bien, no importa, está bien. Porque la combinación es un valor que les conviene, quiero claro, decir, liquidar, combinación. No, porque si no, perdoná la corrección, es un vicio. Sí. Pero cuando caro es poner al dólar en como una mercancía. Claro, y el dólar bien, es claro, una moneda. Tienes razón. Pero quiero decir, está en un valor que les conviene liquidar. Como en la Argentina, se convierte en un medio de acumulación, de ahorro, de lo que vos quieras, entonces está caro, está barato. Claro, vos comprás y vendés, no es claro, una idea, claro. Pero en realidad, el tipo de cambio con el que se realizan los negocios que se hacen en moneda internacional, combinado con los altísimos precios internacionales que tienen las cosas que la Argentina exporta, sobre todo en materia agropecuaria, dan un resultado de alta rentabilidad que, a pesar de que hoy aparece la mesa de enlace pidiendo baja de las retenciones y qué sé yo cuántas cosas más, está claro que en este momento el sector agropecuario está pasando por un buen momento, lo cual está bien y no hay por qué no valorarlo, porque es un sector importante y no se trata de generar ninguna cuestión antinada, ¿no? El trigo, que es lo que se comienza a cosechar, creo que esta semana o la semana que viene, coincide con los aumentos, está aumentando el precio. En el mercado de Chicago ayer, según la Bolsa de Comercio Rosario, dice el trigo no detiene sus alzas en vistas de una oferta global que parece seguir reduciéndose en un contexto de robusta demanda. Escuchaste lo que dije, ¿no? Sí, atentamente. Claro, vamos a tener una excepcional cosecha de trigo en un momento de gran demanda y de oferta baja, porque otros países no han tenido tan buena cosecha como la que ha tenido la Argentina. Y eso va a seguir, me decían ayer algunos productores con los que estaba charlando, ahora viene la cosecha de trigo y lo que se llama la soja de segunda. Y las dos vienen muy bien y van a generar nuevamente volúmenes exportables. Se está previendo que de acá a diciembre van a entrar divisas por algo así como 4.800 millones, creo que es el número, de dólares de exportaciones agropecuarias en lo que falta del año. También esto indica por qué no debería haber tensión cambiaria, salvo la especulativa. Uh-huh. Salvo la especulativa. Y ahora tendríamos que decir, che, hoy ya es martes, pasó el lunes. ¿Te acordás la pregunta del viernes? ¿Qué va a pasar el lunes? El nada. El 15N es famoso. Nada, busquemos, nada va a pasar el lunes. Me lo preguntaron el viernes, me lo preguntó Aliberti el sábado al mediodía, ¿qué va a pasar el lunes? Nada, dije. Porque no hay razón para que pase nada. Y así fue, ¿no? Y sí, así fue medio impresionante cómo cuando comenzaba el día había mucha intención y mucho interés, subió el dólar, el ilegal, el blue, y qué sé yo, y después inevitablemente tuvieron que reflejar que había bajado. Sí, y seguramente no sería raro que baje un poco más los próximos días, con lo que volverías a tener que la gente que se asustó y les hizo caso perdió. Mm. Que esa es la otra cosa de la que nunca se habla. ¿Viste? Yo digo, si vos tenés un amigo que le gusta el juego, siempre te cuenta cuando va y le va bien, pero nunca te cuenta cuando va y le va mal, ¿no? Era típico de los burreros. Antonio, burrero, no, sí. ¿Te acordás? Sí, apostaste al caballo y gané, y siempre te acordás del que ganaste. Siempre del ganador, de todas las perdedoras no hay registro. Le jugué al cero y ¿sabés qué? Hice un pleno. ¿Y cuándo perdiste después? Antes, cuando habías perdido. Claro, siempre pasa lo mismo. Digo, entonces, es más viejo que el mundo. Pero vos pensá en el ahorrista que en octubre del 2020 le dijeron que se venía una devaluación antes de fin de año y fue y compró dólares ilegales a 195 mangos. Dólares en el mercado ilegal, porque los dólares no son ilegales, el mercado es ilegal. Compró dólares en el mercado ilegal a 195 mangos. Y que un año y pico después, con una inflación del 50%, tiene, si los decidiera vender, más o menos la misma cantidad de pesos que tenía hace un año. De ese no habla nadie, de lo que le pasó por hacerle caso a los gurúes. ¿No? Sí. Lo que pasa es que ese está invisibilizado en los grandes medios. Esta es la realidad. Claro. No, claro. Porque... no, no, y el que los compró no lo quiere decir. No, no, pero sale a decir, no se anima. Claro. Porque queda como un logi hablando un castellano antiguo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la la necesidad? La Argentina, vuelvo a repetir, 12.500 millones de dólares de superávit comercial, faltando todavía lo que queda de acá a fin de año, que seguramente, como dije, se va a incrementar por las exportaciones de trigo y de soja que aún hay por hacer, que seguramente van a llevar el superávit de balanza comercial cerca de los 15.000 millones, 14.000 millones de dólares. En el presupuesto está previsto superávit, creo que de 11.000 y pico para el 2022. Si se llega a un acuerdo con el fondo, insisto, y se despeja lo que Guzmán explica muy bien cuando dice el problema de balanza, el Fondo Monetario fue creado para ayudar a los países a resolver los problemas de balanza de pago, y en la Argentina el problema de balanza de pago es el fondo, es al revés, porque saca el fondo y la Argentina, con ese superávit comercial que tiene y habiendo resuelto su deuda con la refinanciación de la deuda con los privados, no tiene problema de balanza de pago en el horizonte, con lo cual toda esa operatoria y esa presión devaluatoria y demás deja de tener sentido. Claro. Absolutamente. Y hay que insistir en eso. Disculpen que yo a veces parezca monotemático, pero somos tan pocos los que hablamos de esto con esta visión, que los espacios que tenemos hay que aprovechar para insistir. Ahora, qué loco esto que está diciendo, Carlos, ¿no? Con los espacios que tenemos hay que aprovechar para insistir, porque cuando uno empieza a ver, ¿no? Y empieza a ver lo que es el nado sincronizado, sí, y claro, escuchás a los mismos de siempre. Yo lo veo a Kachanovsky, por ejemplo, digo, este hombre no tiene vergüenza ajena, se lo dije en la cara, por eso lo digo acá, ¿no? No tiene vergüenza ajena de seguir hablando cuando jamás en su vida ejerció una función pública para saber cómo es una economía distributiva, y habla de un lugar que uno dice, pero este hombre, ¿de qué lugar habla? ¿Y por qué lo invitan siempre y le preguntan cuando es un eterno agorero? Y yo desde que tengo uso de armonía, que laburo en esto desde el año 84, y siempre ha sido el mismo agorero. Digo, siempre este hombre está invitado a todos lados y opina. Un ahora aparece pronosticador de tormenta. Pero ni siquiera, porque siempre la pifia. Bueno, viste que los meteorólogos cada tanto la pegan. Hablando de tormenta, cada vez llueve más, ¿eh? Sí. Digo, de paso.